Lo acosaste. Tal. Pero sos un toro mañero. Sí, vamos. Que... Sí, y en rodeo ajeno, claramente. Mariano Allende, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Si quieres da un paso como si el cuello fuera tus piernas, da un pasito ahí adelante y te vas a escuchar mejor. Buenas noches de vuelta. Ahí está, perfecto. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contento por la invitación. Me hablaron del programa. Hablaron bien del programa. Y mal también te tienen que hablar, si no, no tiene sentido. No, lo que pasa es que me habló bien gente que por ahí no es muy confiable, ¿no? Digamos, esa gente... Bien, ahora sí. Pero bueno, habló bien. Bueno. ¿Qué estarías haciendo si no hubieras venido acá? A esta hora supongo que cenando, depende, no sé. Bueno, ¿y cenaste o no? Cené más temprano para venir acá. Menos mal, porque antes esto era también, además de un programa de charlas, un programa de comidas. Pero... Un amigo que nos ha ido abandonando de a poco, porque la crisis no es solo económica, sino también anímica. Vincular, emocional. Más vale. Todo problema económico deriva en una angustia, una tristeza, una desintegración de los vínculos. Bueno, Juan y Depián no lo tenemos más acá. Lo extrañamos a veces, y a veces no. Yo pero, sí. Sí. Él cocinaba. Los guisos extrañamos. Sí, los guisos siempre, siempre. Bueno, vamos a arrancar preguntándote de frente, March, lo que le preguntamos a todos, todas, todos los que se sientan en esa silla eléctrica de salir, es un cacho de cultura, para que te revises, para que pienses las cosas que no pensás seguro en todo el día, porque esto se piensa muy cada tanto, y sería más o menos así, Mariano Allende, decime quién te cree que sos. ¿Quién te crees que sos? Ah, me agarraste frío. Bueno, a ver, es así un poco, ¿no? Uno se tiene que creer que es algo, ¿no? Por momentos, como decía, te tenés que creer que sos un escritor, aunque te tenés que creer que sos un sindicalista, te tenés que creer que sos un investigador. Y supongo que hay algo... esencial que va más allá de lo que haces y es lo que realmente sos, qué sé yo, esas cositas que por ahí conocen solamente los que te conocen mucho. Soy un tipo que vive sabiendo que esta vida se termina en algún momento y que por lo tanto es ahora o nunca lo que hay que hacer, lo que hay que intentar hacer. Por eso hago todas esas cosas que vos decías, de estar en un gremio, de ser investigador también. Soy veterinario y trabajo en el INTA. Soy investigador del INTA y escribo. Bueno, qué sé yo, uno quisiera tener muchas vidas para hacer en cada vida una cosa diferente, vivir un poco más tranquilo, pero en realidad se vive como se puede. A veces por esa intensidad se sacrifica un poquitito de paz, o hasta a veces también un poquito de felicidad, porque uno vive a mil. Soy un chavo muy desordenado, soy un tipo que es lo peor que podés tener, digamos, si haces pero muchas desordenado, cosas a la vez. ¿En qué sentido? No, soy muy... ¿En la ropa? En todo. ¿En los papeles? En todo. Ah, pero la ropa no es importante. Ropa, no, papeles, no, por eso horarios. Quería empezar, empecé de abajo para arriba, iba a terminar en todo, en todo, soy desordenado en todo. No sé organizar mi tiempo, no sé organizar las cosas, y así que vivo siempre con el culo en la mano porque no sé, digamos, lo que tengo que hacer y bueno, pero vivo y la llevo, qué sé yo, y después, bueno, soy papá, tengo dos, voy a usar el lenguaje inclusivo que no lo tengo tan naturalizado, pero bueno. Si escuchaste el programa anterior, viste cómo estaban. Porque, sí, por supuesto que el lenguaje inclusivo es algo que hemos ido aprendiendo todes en la radio. Porque había una entrevistada de intersex. Especialmente el programa de generales, claro. Pero la entrevistada de... ¿Y por qué es intersex? Pero te digo que era admirable porque es difícil, sí. A veces. Sí, le vas metiendo a todo, a todo. Y bueno, ustedes por ahí no asimilan que es teoría política. Y la teoría política se estudia. Y el lenguaje disidente o inclusivo se estudia, se practica. Claro. Y sobre todo cuando una está o une en el micrófono, sabe que hay un impacto. Esto que a vos te pasó, de que te resultó, bueno, ¿cómo es? Tan naturalizado, tan... no sé qué otra cosa te resultó admirable, dije. Admirable es un ¿cómo se llama? Un resultado buscado. Bien. ¿Y entonces tus hijes? Dos hijes, de una nena y un nene. Así que bueno, ellos son a lo que trato de destinar el mejor de mi tiempo. Y ¿qué edades tienen? Cami tiene 9 y Lauti tiene 2 y medio, va a cumplir 3 ahora en octubre. Así que bueno, también eso demanda. Son de distintas épocas. Sí, son de 2 eras bien contrastantes de la Argentina. Así que bueno, ¿y qué más soy? Soy, qué sé yo, creo que soy un tipo al que le gusta tener algo por lo que pelear, me gusta eso de luchar contra lo que considero injusto, a veces meterse en esto del sindicalismo y eso no es lo más conveniente en un plan individualista, si querés, ¿no? Te vivís sacrificando por un montón de cosas, conflictuando con un montón de gente, porque en definitiva en eso consiste también muchas veces en defender posiciones que no son cómodas, que tenés que bancarla. Y a su vez lo sufro muchas veces, no es que la llevo, todavía no he aprendido a llevarla sin poner un componente de cuerpo en eso, así que nada, bueno. Y no sé si te dije mucho, te dije algo de lo que soy, qué sé yo. Dijiste un montón para estar frío. Para estar frío fue bastante cálida la reflexión. ¿De dónde venís? ¿De dónde vengo en términos geográficos o de dónde? Y pensá, ¿a vos de dónde te gustaría venir o cómo te gustaría responder? Bueno, no, te voy a responder de dónde vengo en términos ideológicos, si querés. O bueno, sea, dale. ¿De qué me siento parte, digamos? Yo soy peronista. Cuando era más joven, más chico, era difícil ser peronista cuando yo era chico, porque yo, mi adolescencia, digamos, fue durante el menemismo, así que encima clase media bahiense, que es como un hervidero de gorilas, entonces podés ser más gorilas que Menem. Bueno, claro, Bahía es un lugar donde podés ser cualquier cosa, pero peronista en la clase media es ¿Y eso, complicado. Mariano, lo traías de familia o cómo? Sí, sí. Digo, o sea, ser peronista justamente en Bahía en esa época. Mi familia, todos peronistas. La parte paterna, todos peronistas. Mi abuelo estuvo preso por peronista en el año 56, ¿viste? En el levantamiento de Valle, Coborno. Ellos quisieron plegar al levantamiento en Bahía. Bueno, estaba totalmente cantado el levantamiento, entonces lo agarraron de los calzoncillos en la cama, básicamente. Así que se comió un año en Puerto Belgrano, Marina, que era lo más... Mi abuelo era suboficial del ejército. O sea, más o menos la historia del zumbo peronista. Ajá, mira. Así que se comió un año en Puerto Belgrano, que era humillante para un suboficial de ejército peronista, que te tuviera preso la Marina, era súper humillante. Y después... No, perdón, 6 meses estuvo ahí. Y después un año en... ya en el quinto cuerpo en Bahía, en el ejército, donde ya ahí se relajaba un poco más, porque los que lo cuidaban también eran suboficiales y muchos de ellos eran peronistas, entonces ya mi abuelo podía salir de la cárcel, por ahí, del calabozo en el que estaba, ¿no? Entonces por ahí a las 10 de la noche lo dejaban salir y se iba en bicicleta a verla a mi abuela, y a las 6 de la mañana volvía, pero... Nada, esa historia marcó mucho la historia de mi familia. Imagínate que mi papá tenía 4 años y todavía recuerda, mi abuelo, lo que te decía, ¿no? Mi abuelo lo agarraron literalmente en calzoncillos. O sea, no es que yo lo dije como... ¿Como a vudú? No, lo agarraron desprevenido, digamos. Un tipo que lo golpearon y entraron cuando salen al patio. Yo esto lo cuento más o menos, pero mi viejo dice que había... Mi viejo tenía 4 años y había 5 años y había milicos con las ametralladoras... Halcón o Nofal, no sé qué tenían, en el techo de la casa, ¿no? Y bueno, nada, mi abuela a partir de eso se queda medio en Pampa y la Vía, y entonces la gente de los propios peronistas, año 56, la super heavy, la bancaban por un lado, y también mi abuela participaba con sus 4 hijos y con mi abuelo en cana de las primeras acciones de la resistencia peronista, que eran muy elementales, ¿no? No, en Bahía Blanca no era, digamos, demasiado... Claro. Era por ahí andar con un sellito de goma poniendo Perón vuelve o haciéndole la campaña a Frondizi para la elección del 58, juntarse con los peronistas que había en Bahía, que se animaban a juntarse clandestinamente, digamos, eso era la resistencia ahí en Bahía. Y después mi viejo fue JP en los años 70 en La Plata, y bueno, como tanta gente se salvó quizás por no tener un compromiso muy alto dentro de la organización, digamos, no era Monto, era JP, y entonces con eso medio que la piloteó y zafó, porque cuando la cosa se puso muy pesada con la AAA y todo, es como que quizás se asustó y se alejó un poco de... O sea, viste que había un momento en el cual o ibas para un lado o te ibas para el otro, digamos. Sí, sí, no sí. Había espacio para la superficialidad. Sí, y también influía seguro hasta el azar en esas cosas. Así claro, que... un hecho que, así fortuito, es que tenía una novia en Bahía que era mi mamá. Y entonces se fue a Bahía. Se fue a Bahía y iba cada día más. Y cuando mencionaste a Menem dentro del peronismo, porque está esa figura del Menem que es peronista, ¿vos cómo lo vivías? Digo, lo mencionaste en Bahía como que era, porque también Menem es claramente el primer neoliberal democrático. Si queremos, sí, claro. Lo estoy definiendo ahora medio así, pero me parece que tengo razón, díganme, tiene razón. Tienes razón, Juan Pablo. ¿Y vos cómo lo considerabas en ese momento? No, era muy pibe, yo tenía 9 años cuando entró Menem, ¿viste? No, pero no digo, ¿te sentías en el lugar de que eras un peronista de Menem en la Bahía Gorila? Porque también... No, porque mi viejo lo votó en el 89... Y se sintió traicionado por eso, entonces lo que no mamaba era que no. Sí, Y bueno, pero nada, por culpa de Menem, yo mi primera elección lo voté a De la Rúa. O sea, viste esas cosas. Mirá vos. Sos varios. No, sí, claro. Primera, o sea, pero vos en el 99 tenías... Duvalde, pero a vos está bien que te pasó, Duvalde, pero él está hablando de que es peronista, negro. Pará, bueno, lo Duvalde, tenía Duvalde. Duvalde... De la Rúa con Alianza y Cavallo. Y Pino Solanas. No tenías demasiado. Que votaste vos. Y Pino Solanas. ¿Vos votaste Pino en el 99? Solanas. Sí, fue candidato en el 99. Y la Alianza era una oposición seria al menemismo. Sí, estaba Chacho. También era, qué sé estaba yo. Estaba Chacho. Mejide, que en esa época... Mi familia medio que se identificó con eso, con el mensaje de Chacho. Me dije que tenía una terrible gorila, pero digamos, ¿no? Digo, todos vivimos... Era impactante salir también del menemismo, supongo. Yo era muy niña, pero sí. No sabías bien para qué época, lado arrancar. Era una época, realmente fue una época de mucha debilidad ideológica, digamos, de mucha claudicación, de mucha confusión. Era un tiempo del mundo también que era... Digamos, porque es cierto que Menem fue el primer neoliberal democrático de la Argentina... También es cierto que eso le pasó a todos los movimientos populares latinoamericanos. No, con esto no estoy justificando nada. Sí, digo, sí. ¿No? O mundiales. Extendelo. Metí a los socialistas españoles. Cardoso, que venía de un progresismo, se dio vuelta. En Perú lo mismo. Era la región. Exactamente. Y creo que eso es el ahora. Digamos, la década del 80 es como una década de debilitamiento de lo que quedaba como resguardo ideológico, y bueno, es que caía el muro de Berlín, caía la Unión Soviética, y el mundo parecía que era uno y que iba para ese lado, y qué sé yo, yo no lo sé, yo era pibe, no te puedo decir mucho lo que, pero uno lo piensa a veces y inclusive... No, pero el proceso de globalización se enseñaba como algo positivo en la escuela. Definitivamente quienes fuimos a la primaria o secundaria en esa época vivíamos la globalización como algo profundamente positivo, de desarrollo, la palabra era desarrollo, salir de la emergencia, modernizar, que bueno, son algunas de las cosas que recuperaba el mundo. Exactamente, era la idea de que el Estado era una máquina ineficiente. Bueno, había una frustración muy grande también de lo que había sido el alfonsinismo, ¿no? Digamos, había un arrastre de cosas que... Y la hiper, que tampoco hay que olvidarse de eso, digamos, ¿no? El que vivió la hiper después, en alguna medida hubo gente que valoró el menemismo también por el horror que uno vivió. Y votaste a De la Rúa. Y voté a De la Rúa, influido... Por eso yo muchas veces, cuando veo a algunos compañeros que... que maltratan a los que votaron a Cambiemos y todo. Digo, mirá, a mí me pasó, claro. Yo en el 99 voté a De la Rúa. ¿Y por qué lo voté? Porque miraba cuatro o cinco pelotudos que estaban en la televisión que me hacían creer que esa era la salida. Y me repetían el mismo discurso, que había que terminar con la corrupción y que una vez que terminábamos con la corrupción estaba todo resuelto, que el modelo era uno solo. O sea, no sé si se acuerda, pero el 99 era eso, digamos. Era, sí, claro. vamos a terminar con la corrupción, pero la convertibilidad... Somos casi como lo mismo que Menem, pero no vamos a robar nada. Exacto. En grandes niños. Sí. Y imagínate que la campaña de La Rúa fue, dicen que soy aburrido, será porque no manejo Ferrari. Bueno, así era. Mirá la propuesta de gobierno, lo que era. Bueno, y Mariano, y sabés, contanos algo más de tu otro origen. De tu familia, sea paterna, materna, vienen de Europa. Mi abuelo y mi abuela, bueno, ahí la que te conté primero es mi familia paterna. Y después la materna, mi abuela y mi abuela, los dos fallecidos. Mi abuelo falleció este año con 96 años. Los dos españoles, venidos a la Argentina en el año 1950, año del general... Del Libertador General San Martín, últimas olas inmigratorias. Ya, claro, tarde. Sí, ¿no? Posguerra, digamos. Mucha pobreza de posguerra. Así que los dos vinieron de Zamora. Y bueno, nada, se establecieron acá y... Acá decís en Bahía directamente. Bahía Blanca. Sí, llegaron sí, en Bahía Blanca. Ahí. También. Bueno, tuvieron un tiempito en Buenos Aires, pero tenía unos parientes en Bahía, tanto mi abuela como mi abuelo, así que fueron a parar ahí, y bueno, de ahí nació mi vieja, y nada, mi familia, mis dos papás, o sea, tanto mi viejo como mi vieja fallecida, los dos bahienses, así que... ¿Y tu mamá era gorila o no? No, mi vieja era medio zurda, progre. Ojo, digamos. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Podés ser zurdo, progre y gorila. Mirá, lo que me acuerdo de mi vieja, también, o sea, pero mi vieja lo bancaba mucho a Néstor en los primeros años, pero bueno, mi mamá falleció en 2005, uh-huh. Era todavía muy reciente, pero lo bancaba y bueno, nada, sí, una mina muy inteligente, muy formada en muchas cosas. Nunca militó, pero era muy reflexiva. Y profesional, digo, te definiste de entrada como un clase media de Bahía. Sí. Supongo que estaba clase media de Bahía, claramente ibas a ser universitario. Sí. La ocupación de tu viejo, bueno, quedó claro que... ¿Cuál era el ingreso en la familia? Mi viejo es veterinario y mi mamá era bioquímica. Ajá. Ah, bien. Y así bioquímica. Fue, bueno. Nacido y criado en Bahía. Nacido y criado, a los 19 años me fui. A los 18 o 19, no me acuerdo. A La Plata. Me fui a estudiar y no volví nunca más. No, a estudiar veterinaria. Te iba a preguntar cómo había sido tu adolescencia en Bahía, pero bueno, si no volviste, está... ¿Mi adolescencia en Bahía? Boludeo total, qué sé yo, era una época muy distinta por ahí a la que viven los pibes y las pibas de ahora. Yo te digo, cuando uno habla de los 90 era una época muy distinta a la de ahora, ¿no? Y el nivel de conciencia de un pibe de 15, 16 años era muchísimo más elemental que el que pueden tener pibes y pibas de ahora. Y más o menos, porque por un lado puede ser eso porque los tiempos políticos, pero por otro lado generó tantos rechazos en políticas sociales estudiantiles, el menemismo con la ley universitaria, con la ley de secundarios, que también eso generó una reacción en colegios secundarios y en las universidades, sobre todo, muy fuerte en todo el país. Sí. Me acuerdo, el Comahue, ¿cuántos años tuvo la Universidad de Comahue? Meses, años tomada... Y la UBA acá en La Pampa lo mismo, porque bueno, generaba ese rechazo. Sí. Tal vez no los primeros dos o tres años, pero hubo un momento en el que... Sí, a partir de la ley de educación superior, claro, y todo eso, sí. Ahí sí empezó a ver todo en la juventud, bueno, una reacción a lo que eran las políticas educativas del menemismo, aparte de las sociales. Sí. Sí, bueno, pero bueno, yo te cuento lo que me pasaba a mí, digamos. Iba a una escuela... secundaria, donde no había, era una escuela pública, pero no había demasiada discusión política, y quizás eso en el secundario no había tanto, claro, más en la universidad. Entonces, sí recuerdo, y de hecho, bueno, cuando yo llegué a La Plata, que tuve mi primera experiencia militante ahí en La Plata, los compañeros con los que yo militaba venían de esa experiencia que habían nacido con la ley de educación superior y con la lucha contra contra, bueno, básicamente la política universitaria del menemismo, ¿no? ¿Estudiaste veterinaria en La Plata y ya escribías? Y más o menos, sí, escribía, sí. De hecho, tengo muchas cosas guardadas ahí de cuando tenía 17, 18 años, pero sí, escribía poesía. Lo que pasa que, nada, no, la leo ahora y me parece una porquería, pero... ¿Pero sí. Soñabas con publicar un libro como tenías ahora publicado? Sí, es raro porque, nada, me recibí de veterinario y hago un montón de otras cosas, pero la verdad que sí, siempre tuve esa idea de escribir y publicar. Lo que pasa que, bueno, era más tímido cuando era más chico, era mucho más tímido, mucho más introvertido. Entonces me daba mucha vergüenza, y todavía me da un poco de vergüenza haber publicado un libro, digamos, y de hecho decir que publiqué un libro, porque por eso están los seudónimos. ¿Eh? Claro, bueno, por eso hablábamos ahí fuera de micrófono de los blogs, que tenían eso, ¿no? Los blogs te permitían escribir con un seudónimo, entonces nadie te conocía. O hasta podría haber un conocido que cayera en tu blog y vos podías ser boludo y no reconocer que eras vos el que había escrito eso, pero bueno, me decidí porque había escrito esos poemas ahora y me habían gustado un poco más y bueno, me animé. Pero sí, escribía. Más que nada poesía. Te diría 99% poesía. Y bueno, sí, siempre me gustó. Lo que más hago es leer, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho leer, es lo que más me gusta, digamos. Donde más me disfruto a mí mismo es leyendo y ya en esa época era un poco así, y como te decía, un tipo muy desordenado, y también soy desordenado para leer, o sea, leo cualquier cosa, lo que me va pintando. Hoy puedo estar leyendo un libro y ya decir que la semana que viene cuando termine ese voy a empezar otro, y inmediatamente llega ese momento y agarro otro y no sé, y leo cualquier cosa, lo que me viene la gana en el momento que me da la gana. Lo de veterinario por familia, ¿cuánto había de mandato y cuánto de herencia? Y había un componente grande de mandato, no de mandato, pero digamos de... A ver, yo hoy a los 40 años, creo que hacer un pibe elegir a los 18 años qué va a hacer en su vida es una hija putez. Sí, o sea, sí. No estás preparado, tenés que decidir algo que no sabés, yo no sabía, yo tenía que estudiar algo, y bueno, había un poquitito de presión familiar, porque era una época muy jodida también, porque la gente tenía mucho miedo de quedarse sin laburo, entonces era como que estudiaba veterinaria, que papá es veterinario y te va a conseguir laburo de alguna manera. Era una época muy, muy jodida, que creo que ahora debe estar pasando algo parecido. Entonces, bueno, y yo tampoco tenía mucho... Como te decía, en mi adolescencia fue bastante pelotudeo. Entonces no es que vos decís, ¿qué vocación tenía? Claro. Ninguna. Mirar al fútbol. Esa era mi vocación. Entonces, bueno. Y empecé a estudiar veterinaria. Y ahí empezó, sí, una inclinación por la literatura, por la historia, por la política. ¿Nunca dudaste de hacer el cambiazo? Estuve a punto mil veces y vivo a punto. De largar todo. No, bueno, pero importa, no verle el culo a una vaca nunca más, pero no sé, bueno, hoy tengo dos hijos y es mi ganapán, o sea, tengo que laburar, es así. Estamos charlando con Mariano Allende, acá en Salieri es un cacho de cultura, nos pone música de la buena. No le hemos preguntado qué le gusta escuchar, ya lo va a decir. Ni yo le dije a ella. Ah, qué bien. Están re preparados, preparadas. No tan preparadas. Desordenado, Seguimos charlando ahora. Tenerte si no estás, me pierdo. la sed que se ahoga en tu piel. Y si el tiempo y la marea hoy me engañan, cuatro huellas en la arena. Allá, oh, quedarme en mi lugar, tenerte si no estás, me pierdo los senderos amarillos de tus ojos, la sed que se ahoga en tu piel, es el tiempo y la marea. Cuatro huellas en la arena y nada más. Luces amarillas en tus ojos, la sed que se ahoga en tu piel. Y si el tiempo y la marea hoy me engañan, cuatro huellas en la arena y nada más. Salieris, como chanchos en un bazar. Acá estamos sin el caballito típico. Esto es Salieris, un cacho de cultura. Son las 11 de la noche, ponele, sí, menos 3 minutos. Mariano Allende nos debe la respuesta de ¿qué haces acá en La Pampa? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo caíste? ¿Por qué? Si viene un veterinario siempre es medio como bienvenido, ¿no? Mirá, no lo apures. Lo dejamos en La Plata estudiando, ¿no? Bueno, tráelo vos de a poco. ¿Te recibiste en La Plata? Sí, estudié en La Plata. Y cuando te recibiste tenés el título y decís, ¿y ahora? Y bueno, ahí ¿ya cuando... estabas laburando o no? ¿O pudiste terminar la carrera más o menos cómodo? Terminé la carrera... No, no laburaba, pero así hacía práctica, digamos. Claro. Y también, bueno, en esa época empecé a militar también en la resistencia un poco al... Digamos, ahí empezó un poco mi militancia, en el año 2001. ¿Qué época? O sea, claro, ¿no? Era una época terrible. Arranca con López Murphy, me acuerdo que me paró un compañero en la puerta de la facultad y empezamos a hablar y bueno, como yo te decía, a mí me gusta la quita del 15% a los docentes universitarios, quería echar 300.000 empleados públicos, claro. Aracelar era... no me acuerdo cuánto fue que sacó López Murphy, pero bueno, después vino Cavallo y nos la puso el doble, digamos. Claro. Fue una cosa así, pero López Murphy empieza un gran proceso de movilización estudiantil en La Plata y docente, y ya venía por supuesto muy agitado y la cosa estaba terrible, digamos. La Plata además se sentía muchísimo la desocupación, y bueno, yo en esa época ya había empezado así a leer algunos libros de política, que antes cuando era pibe no. Entonces tenía como un yeite con eso. Y me encontré con algunos compañeros que me sentí representado y empecé a militar en una agrupación que estaba vinculada relativamente muy cercana a Quebracho. Así que era una época bastante, bastante heavy. ¿Pero cuál era? ¿Cuál era? Se llamaba Movimiento Universitario 31 de Mayo. Ajá. Y el 31 de Mayo era porque había sido el abrazo al Ministerio de Educación que había organizado en el año 95 o 96, no me acuerdo, lo que hablábamos hoy de la, claro, resistencia a la ley. Cuando arranca la carpa blanca y... Ajá. Entonces, nada, ese era el frente de masas, digamos, que tenía Quebracho en estudiantil y ahí empezó. ¿Y Quebracho cómo lo describís? Porque acá en La Pampa es como que no sabemos. No entendemos. Izquierda nacional, lo que pasa que pero había... ¿Pero tiene un vínculo con el peronismo? En algún tiene, punto, claro, entra, digamos, una reivindicación de la izquierda peronista, sí. Pero bueno, es un movimiento bastante amplio que intenta... ¿Pero tiene hoy articulación? Hoy, mirá, hoy, la verdad que hoy no sé, yo ya no. Estoy porque casi no se nos ve. Me da mucha pena lo que está pasando a Fernando Teche. Claro. Teche lo mataron con Delía y compañía. Claro, creo que se ha desmembrado bastante. Creo que Quebracho tuvo una política equivocada durante el kirchnerismo, digamos. Por eso es que... Se diluyó seguramente ahí. Claro, digamos, creo que yo, conociendo internamente cómo pensaban los compañeros, creo que... había que encontrar una manera de acoplarse al kirchnerismo desde una postura, si querés, más crítica, uh-huh, traccionar desde la izquierda, como vos quisieras, pero había un espacio para ellos y no lo vieron, no lo entendieron, y supongo que eso les llevó a un montón de gente, porque yo tengo un montón de ex compañeros con los que todavía mantengo contacto y son todos, hoy están todos apoyando Fernández, digamos, ¿no? Es la realidad, pero bueno, así empezó mi militancia y bueno. Rompiste cosas, tiraste palos, no, todo pues, eso que no, se decía. ¿Te encapuchaste? Estás grabando. Llega Quebracho, claro, ¿viste? No. ¿Pusiste una molotov en un cajero? Algunas cosas sí. Prescribieron, sí, ya está. Sí, prescribieron, sí. De todas maneras, a ver. El país estaba público. Quebrachizado, o sea, claro. En diciembre reventó todo. Claro. O sea, sí. ¿No? Pero Quebracho fue un enemigo público. Quebracho, claro, claro. Quebracho y Maradona, la lucha es una sola. A ver, era muy bueno, había excelentes compañeros, había un nivel extraordinario de discusión, era una política muy idealista, una mirada. Bueno, tenía también un componente medio nacionalista y también algunas cosas que por ahí uno no. Hoy las mira retrospectivamente y quizás no... En esa heterodoxia que tienen algunos movimientos hay de todo y uno no está de acuerdo con todo. Pero evidentemente era una etapa histórica en la que no había otra salida que no fuera la que efectivamente, ni por... digamos, no hubo nadie que causara el 20 de diciembre, pero el 20 de diciembre ocurrió. Y había algo que estaba latente, uh-huh, en la sociedad argentina, de que la única manera de terminar con eso era rompiendo una insurrección más popular. Vale. Digresión histórica, o no tan digresión. Antes de las elecciones, De la Rúa promete que nunca va a designar a López Murphy como ministro de Economía, porque López Murphy se le había salido la chancleta y dijo que había que bajar los salarios 10%. No solo no lo nombró, sino que después Machinea los bajó 12% y Cavallo 15%. Y cuando López Murphy entró, efectivamente lo bajó 13%. Y dio marcha atrás en aquella oportunidad, ¿no? Fue como que unos días. Gana De la Rúa. Y cuando no daba más, que estaba por explotar el país, lo llama a Cavallo, que había salido tercero. Cuando, claro, cae el gobierno, asume Duhalde, que había salido segundo. Así fue. Una 2001 es la bisagra de la nueva militancia, digamos, sí, de la nueva ideologización del pueblo argentino. ¿Vos sos producto de eso? Totalmente, totalmente. Para mí es un despertar. Porque te decía hoy, digamos, yo como adolescente era un pelotudo, digamos, no tenía muchas ideas. Tenía algunas ideas, pero más ideales que ideas, ¿no? Uh-huh. Digamos, ideales de justicia, de igualdad, pero no tenía claro para bueno, voté a La Rúa, punto, ya está. O sea, en cambio, cuando 2001 es como decir, bueno, esto se terminó y a partir de eso, digamos, viste que se habla mucho del discurso único de los 90, ese discurso único era te permeaba, te penetraba, te taladraba, te ganaba, vos te, entonces realmente terminabas creyendo que no había otra, que pasaba por ahí. Y digámoslo, pese a que hoy tenemos esta sensación de que estamos también aplastados por una maquinaria mediática que no nos deja pensar, en ese momento de verdad era único el discurso. Hoy no es. Hoy tiene filtraciones. Exactamente. Pero es así. En ese momento era la globalización triunfante, era tipo Fukuyama, o sea, el fin de la historia. O sea, no hay otra. Es por acá y es por acá, no hay otro camino. Y empezaron a pasar cosas, que yo, aparece Chávez, aparece el movimiento antiglobalización, ¿se acuerdan de esos movimientos de antiglobalización que rompían todo, pero que cuestionaban inclusive de los países centrales? Y Davos y anti-Davos. Claro. En esa época. Claro. Y también hubo dirigentes peronistas que, por ejemplo, fueron muy valientes para confrontar contra Cristina, que con Menem no tuvieron esa valentía, porque era un hombre, porque era otro momento. La mayoría de los gobernadores eran como Marín, estaban en contra de lo que estaba haciendo Menem, y sin embargo le chupaban las medias a troche y moche, aunque cuidaran su territorio como hizo acá Marín, que posiblemente más que ninguno, cuidar el banco, la caja previsional, lo social hasta donde le dio el cuero. Pero también ahí, por eso el peronismo claro. tiene como quebracho esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, ¿por qué? Yo te decía por qué soy peronista. Primero por pertenencia emocional, digamos. Es eso de mi abuela diciéndome, viste, yo a veces discutí con un trosco, discutí con gente, perdón si hay algún trosco, no estoy faltando al respeto, pero ¿no viste el cartel de prohibido en la puerta? Claro, y la discusión se complejiza, viste, y alcanza, y mi abuela me decía, a mí Perón me enseñó a cagar en un inodoro, ¿entendés? Y eso, ya está, se terminó la discusión, ¿qué le vas a discutir a mi abuela? Y entonces eso para mí es muy fuerte, digamos. Yo me siento peronista por eso y por esa pertenencia. Y después porque a veces siento que ser de izquierda es casi una postura ética, personal, pero no es una postura, no es un posicionamiento político. O sea, sí, es contradictorio, es demás, a veces con una amplitud que nos resulta, que no nos choca, pero en definitiva, por H o por B, sigue siendo el movimiento transformador de la Argentina. Está bien, quizás tuvimos la suerte que hubo un Néstor y que a partir de eso... Sí, el peronismo, sí, claro. Yo lo siento así, ¿viste? Tuvo, o sea, izquierda. ¿Sos un tipo de campo? ¿Te considerás un tipo de campo? No. Pero sí tengo bastante andar en el campo, sí. Pero no me siento, no, soy urbano más que, o sea, ahí en La Plata. Retomemos, te recibiste y te quedaste. Pero negro, pará, déjame profundizar un poco. Ahí volvemos. Estamos Yo soy desordenada como él para hacer las entrevistas. Bueno, o sea, no puede ser una línea histórica tan prolija. Sí, un alma historiador dijo. Bueno. Pero ya por el campo, estabas en La Plata, te recibiste. ¿Y qué haces? ¿Te quedás ahí? No. ¿Laburando? Me fui a Balcarce. Hice una maestría en Balcarce. En Balcarce, provincia de Buenos Aires. Sí, La Papa. Sí, no, porque ahí hay un nodo grande de INTA. Fangio. Claro, ahí hay un INTA muy grande. Claro, y porque tengo una amiga que es de ahí, también es veterinaria. Maestría ahí. Y ahí, bueno, ahí INTA, ¿esto a mí? ¿INTA? No, mi amigo. Davis. Son. Ahí conocí a quien es mi ex mujer, que trabajaba ya acá. Era becaria del INTA Anguil. Y bueno, nos conocimos, fuimos pareja y cuando terminamos la maestría los dos, bueno, había que buscar trabajo y bueno, vine para acá. Así fue que recalé en La Pampa. Y siempre trabajaste en lo público, digamos, en organismos públicos. Desde el 2009 que trabajo en el INTA, fue mi primer trabajo. Tuve una beca antes, pero siempre también pública, sí. Y siempre, retomando un poco lo del campo de Cintia, siempre veterinario de vacas, como dijiste, que no le querés ver ni el culo. ¿O alguna vez veterinario de un gatito, un perro? Y he hecho de todo, pero no lo puedo contar. ¿Por qué? No, digamos, Acá sí, se puede contar, es el programa donde se puede contar sí, todo. Sí, me dijeron. Yo ya vine predispuesto. Hay gente que acá. Es más, perdón. Les ha hecho clic. Quiero aclarar algo. Esto es lo que dije de quebracho, no lo sabe casi nadie. Mira. Lo cortamos en la no es que le tenga, programa. No es que tenga vergüenza, digamos. Lo que pasa es que quizás por un poco lo que dijeron ustedes del prejuicio que existe respecto de quebracho. Vos te imaginás un pibe que se pibe encapuchado rompiendo. Claro, por eso. Rompiendo cajeros, ¿no? Esa es la identidad quebracho que bueno, se construyó en Crónica TV. Y ahí se podía hacer. En Crónica TV, el tipo rompiendo. Se podía hacer una ahorrista y romper cajero. Pero no pero se acá podía. Cara lavada. Tal cual. ¿Y para qué se tapan la cara? Bueno, claro, eran otros. Había debates que. O sea que sí, que un gatito hay. Un poco la feminidad aprendimos. Sí, he hecho gatos, perros, algunos caballos. ¿Qué más? Pero el ejercicio ilegal de la medicina, digo, antes. Pre-profesional. Claro, antes del título. ¿Y alguna vez te imaginaste que no eras veterinario o para qué lado hubieras salido? Bueno, vas a decirle. Y hubiese quizás estudiado historia, letras. Ajá. Alguna de esas. Pero bueno, quién sabe. Y ahora volvemos a lo de Cintia del Campo. Uno dice, sí. Sí, pero volvés vos, no vuelvo yo. Es lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Qué individualista? Es vacas, trabajás en el INTA. Y el campo, pero te consideras urbano. ¿Cómo es eso? Bueno, no, porque pero. Pero suena raro. A ver, mi viejo tenía una veterinaria. Estaba todo el día lleno de gente de campo. Así que cuando hablaba todos los días, estábamos ahí. La veterinaria estaba en mi casa. Así que todo el día estábamos ahí. Después fui a la escuela agropecuaria, en la facultad de veterinaria, había un montón de gente de campo. Pero yo me siento urbano porque, qué sé yo, yo iba y venía, pero no dormía y no vivía. Y no soy un tipo de. Me pones a ensillar un caballo y no lo sé ensillar. Me decís. Vos lo curás. No, claro, me pones adelante de un tractor y no sé qué hacer, digamos. Correte. Claro, digo. Hay cosas de ser campero que tienen que las tenés que saber y las mamás de chiquito. Yo sé de vacas, qué sé yo, es una parte. La vaca puede estar en el campo como tal cual, y además es como cualquier otra, como cualquier otro rubro, no sé cómo decirlo. Vos aprendés técnicamente lo que tenés que hacer respecto del animal, de la producción, pero pero mi identidad es más urbana. No sé ¿Y el 2008 cómo lo llevaste? Con esa identidad peronista, kirchnerista. Horrible. Y la relación laboral necesaria con personas que seguro que estaban con la patria y el arado. Sí, cortando ruta. La patria, entre comillas. Terrible, ¿no? Para mí, para toda mi familia. Mi papá también, como te digo, muy peronista. Mi viejo, digamos, mata por Cristina, o sea, entonces no lo digas así. Bueno, no, digo metafóricamente. Pero mi papá, no lo conté, mi viejo militaba en la FURN, en la misma que militaba Néstor, o sea, que para él es una de antes. Orgullo. Claro. Y es una batalla ganada. Claro, por eso te digo. Estaban en derecho y mi papá estaba en veterinaria. ¿Y en dónde estabas en 2008 laburando? ¿En qué parte? Justo ahí venía la transición de venirme de Balcarce para acá. Que de hecho, viniendo de Balcarce para acá, yo tenía un Renault 18, casi me la pego con un. Habían cruzado en una rotonda, no me acuerdo en qué lugar, sino en Chivilcoy, en alguna de esas. Habían cruzado un rollo claro. De pasto, ¿viste? En los del campo. Los del campo. Los muchachos estaban cortando la ruta y. Sí. No, pero bueno, ahí donde. Ahí donde se. Yo era ya. Estaba identificado fuertemente con el gobierno de Cristina, pero a partir de ahí. Eso nos hizo más. No, ahí empieza una cuestión de piel muy fuerte, ¿no? Mm. Y no, lo sufrí porque me dolió mucho todo lo que pasó. Y bueno, es el núcleo de esta mierda que estamos viviendo, empezó en ese tiempo, ¿no? Digamos, yo siento que. La grieta. La grieta que quizá existió siempre, pero digo, esta. Este chetaje de berreta que tenemos en el gobierno me da la sensación que arranca con como a construirse políticamente a partir de ese. Sí, más vale, la pata mediática, el discurso del odio, todo fue esa semana. El ¿no? odio, sobre todo. Esa semana. La derecha digo porque argentina había. Por primera vez encontró un espacio, un candidato muy potable. Antes, de otra manera, llegaban al gobierno. Claro. O por golpe de Estado o poniendo ministro de Economía. Las grandes empresas sí, lo de muy potable te digo sí, lo bueno, fueron haciendo no es nada potable bueno ahí está increíble ahí está y puede seguir estando así que si no es potable eso No, pero frente a lo que habían sido antes, que era el fraude patriótico, te tenés que ir al siglo XIX, que eran caudillos, pero en la modernidad argentina, que la derecha, como les digo, con los medios de comunicación, el poder financiero, el campo, esa gente no tenía los votos. Y de repente empezó a armar un espacio y un candidato que, nos guste o no nos guste, ganó con los votos. Sí. Y eso es indiscutible. Sí, sí, es la primera vez que ganan con un candidato que... Porque si no, bueno, te puedes ir a Menem, pero claro, de la Rúa, pero entró por la te poder. Lo filtraron ahí, sí, en un partido popular. Pero esto, claro, es una construcción propia de la derecha. Pero bueno, qué sé yo, viste, también hay que ver... esto podría haber sido también... peor de lo que fue no podría haber sido, pero digo, podría haber sido haberse convertido en una alternativa política de la derecha muy perdurable. Y hoy yo quizás no sé. Vamos a ver. ¿Estudiaste afuera después de recibirte? ¿Estudiaste en Estados Unidos? Claro, vine a trabajar a Calinta. Acá en Anguil. En Anguil. Y bueno, el INTA en esos años formaba a sus profesionales, a sus técnicos, con posgrados. Y entre las posibilidades estaba la de irse al exterior a hacer la formación. Y ahí, que becado por el INTA, me fui 4 años a vivir a Estados Unidos. ¿Solo o con la familia? Con mi familia, con mi hija que ya había nacido y con mi exmujer. Así que estuvimos hasta el 2016 en Estados Unidos. ¿Y cómo fue esa experiencia como para un peronista ir al corazón del imperio? Y muy rara, muy rara. Yo tuve siempre una mirada muy crítica, medio fascinada por lo que veía, ¿no? Y nada, bueno, igual siempre es lindo vivir afuera, ¿viste? Qué sé yo, es una experiencia que cualquiera quisiera, digamos, si se te da tenerla, la aprovechás, pero muy difícil. Además me fui a vivir yo vivía en el sur de los Estados Unidos, digamos, que es esa zona súper reaccionaria, digamos, absolutamente republicana, racista. Así que, si bien yo vivía en una ciudad universitaria que era más progre. No, diversa, sí, un poquito más diversa, diversidad, claro. Sería un poco más diversa, tolerante, pero te hacías 10 kilómetros para cada lado y te entrabas en una zona rural de... Los WASP. Claro, los redneck, ¿viste? Los redneck, los granjeros. Heavy, ¿no? Y por otro lado, los negros, ¿no? Y siempre fuiste con el objetivo de volver. No se pensó nunca a quedarte. No. Bueno, ahora que lo pienso... ¿Tuviste un toque? No, digo, pero... Se vino en 2016. Me vine en 2016. Y de ahí me he comido todos los garrones juntos, ¿viste? Todas para atrás. Ya va a cambiar. Ya. Pero era formación. No, me hubiera podido quedar nunca. Pero aparte tenía ya hijos. Pero si la tenía viviendo con él allá. La formación era toda pagada por el Estado, digamos. Todo pagado por el Estado argentino. Y había muchos que estaban en esa condición, digamos. Muchos investigadores del INTA que tenían acceso a eso. Bastante. Digo, para comparar lo que está sucediendo hoy, el vaciamiento. El organismo... Sí, con el contraste es absoluto, total, familiar. O sea, totalmente contrastante. En ese momento era una política de Estado, formar investigadores es una de las cosas que a mí me hace estar más agradecido yo viví, digamos, el INTA tuvo un periodo muy crítico en la década de los 90... Y digamos, Néstor y Cristina lo elevaron nuevamente a una posición, bueno, como hicieron con tantos otros organismos, ¿no? Con el CONICET, con el INTI, con las universidades, con la CONEA, con la CONAE. Y entre esas políticas estaba la de formar los investigadores, y si era necesario, en el exterior, ¿no? Primero los trajeron. ¿Eh? Los trajeron los que estaban afuera. La repatriación. Claro, de los investigadores. Después, los trajeron, con el programa Raíces, claro. Sí. Sí que fue, no fueron pocos, Muchísimos fueron. Muchísimos porque no es fácil vivir afuera, digamos. No, y además de eso, porque eso es lo personal, vos como exiliado, si querés, de la ciencia o de la investigación, sino los recursos que dedica el Estado para formar un científico, que salen muchísimos recursos, muchísimo tiempo y plata, y después... por la situación se van y los aprovechan gratis en otro lugar. Es un desperdicio, una locura. Es una locura. Bueno, por eso nosotros teníamos ese compromiso, si querés, ético, moral, de volver a trabajar al INTA. Sí. Después nos encontramos con esto y... cuando llegaste, te fuiste con una realidad. Hiciste en otro contexto una formación importante, que habrá sido mejor, peor, bueno, eso lo sabrás vos. Y llegás en 2016. Y me metí en el gremio. Enseguida. Ahí, porque la vi venir, como la vimos venir mucho, digamos, ¿no? Porque, digamos, yo entendí en ese momento que pasaba por ahí, que no íbamos a poder hacer demasiado desde las oficinas laburando, o sea, y todavía sostengo esa mirada, más allá de que obviamente la actividad gremial después te altera la vida completamente, y en ese momento yo no lo sabía, y uno empezó a dar cuenta que, bueno, uno empieza a también... No, nadie es Superman, y empezás a dar ventajas también en empezás a, digamos, vas y venís, te quita tiempo de concentración, cambia todo. Pero en definitiva, así fue. Nosotros yo cuando llegué en 2016 ya empezaba el recorte presupuestario del macrismo, y nosotros, que éramos afiliados todos de Apinta, con otros compañeros, nos dimos cuenta que había que salir a la calle y empezar a poner el cuerpo. Y bueno, eso coincidía también con la línea que tenía el Secretariado Nacional de Apinta. Antes nosotros no, yo no había escuchado nunca del gremio. Claro. Lo empecé a escuchar. O sea, es más, cuando empiezan a llegar los primeros mails a la radio, ¿y este gremio cuál es? ¿Viste? Asociación, claro, es un gremio que, bueno, hoy empieza, pero bueno, caracterizaron bien los compañeros de movida, la vieron cómo venía. Hay una experiencia noventista que dejó una marca enorme en el INTA, y cuando se vino esto, se entendió que lo que estaba pasando había que... Lo mismo era, claro. Claro, viste, lo único que varía un poquitito con los 90 es que en aquella época hubo muchos despidos, y en nosotros hemos logrado resistir que no nos echen ningún compañero. Pero después el desfinanciamiento, la desinversión... Bueno, hoy estamos... O sea, groggy... No quedaron, pero estamos a punto. Pero si ganan otra... O sea, si ganan... Claro, eso te iba a decir. Desaparece el organismo. La perspectiva, ¿cuál es? ¿Que una privatización del organismo, una desaparición, si fuera así? Porque yo todos tenemos esa mirada de lo que pasa con nuestros lugares si sigue esto. Y aparte, hace 4 años mintieron en campaña. Ahora están diciendo, va a ser lo mismo, más rápido. Pero además hay proyectos que fueron totalmente públicos y que por ahí no se dimensionaron. Pero también hay previsto para la justicia la privatización. Por eso, el proyecto Justicia 2020 es un proyecto de privatización de los poderes judiciales. Y digamos, y como que lo fueron metiendo con un discurso de lo exprés. Modernización. De lo exprés, la modernización. Y va a pasar con todo. O sea, es una nueva privatización del Estado. En el caso del INTA en particular, ya está el proyecto de privatización. Claro. Lo que pasa es que no les dio el aire para largarse a hacerlo, nada más, porque se dieron cuenta que la resistencia va a ser muy grande, pero si tienen 4 años más. Pero ya está. O sea, ellos tienen los famosos emprendimientos público-privados, ¿viste? O sea, esta cosa que es básicamente desnaturalizar completamente... Porque digamos, el INTA, ¿qué es? El INTA es una inversión pública para el desarrollo nacional, digamos, ¿no? Igual que el INTI, igual que el CONICET, la CONEA, digamos, para eso está. Y lo que estos tipos quieren hacer es decir, bueno... No existe en su cabeza eso, no, claro. Al contrario, como... ¿Qué avances podrías decir que se logró durante la época kirchnerista con el INTA, digamos, en el territorio? ¿Cuáles eran los efectos concretos en el territorio? Enorme, digamos... Venía muy mal. Imagínate un instituto que estuvo prácticamente con su planta congelada durante 10 años. Más el alfonsinismo, que tampoco 15. Había sido muy bueno, porque más allá de que Alfonsín no tuvo una política agresiva, pero la situación económica era tan mala que también se pegaba todo eso. Recuperó su planta durante la última década. Ahí está lleno de profesionales jóvenes que ingresaron a trabajar, los formó, que es esto que hablábamos recién, inversiones en cuanto a equipamiento, vehículos, un montón de agencias de extensión que se abrieron en el territorio, que se habían cerrado durante los años 90, que se volvieron a reabrir, porque el INTA tiene una dispersión territorial enorme, o sea, que por ahí a veces se nos pierde, pero el INTA tiene... Está bueno porque también tiene que ver con las realidades regionales de... Pero por supuesto. Las distintas realidades regionales. Claro, pero sin lugar a dudas, o sea, si vos no estás en el territorio, no estás. O sea, no hay manera de que vos desde Santa Rosa atiendas Victorica o Santa Isabel. O sea. Y en los términos de Cintia, ¿qué te dice? Digamos, eso para fuera del INTA. Bien, la potenciación del organismo, ¿en qué impacta en la vida cotidiana de un chacarero de Victorica, como decís vos, por ejemplo? Bueno, o del sector o de la zona, qué sé yo. Hay un montón de información que se genera sobre sistemas productivos, sobre la calidad de los forrajes, sobre calidad del agua. Asesoramiento técnico concreto. Sí, permanentemente, digamos. El INTA está presente en un montón de cosas, charlas a profesionales, a productores, a estudiantes, a empresarios, a este... Y después hay un montón de desarrollos tecnológicos que son históricos, que los ha hecho el INTA, que como decía el otro día Alberto Kornblatt, a veces está lo que es el desarrollo que vos haces y otra vez está el hecho de que un país necesita tener una masa crítica como para evaluar lo que viene de afuera, porque digamos, claro, la ciencia te llega. Ahora, es eso. ¿Cómo haces? ¿Quién lo evalúa? ¿Quién lo valida? ¿Quién dice esto sirve y esto no? Porque detrás de todo eso hay un montón de intereses y ahí está la importancia del sector público. Sobre, ¿no?, todo con cuestiones del campo. Tal cual. Con las semillas transgénicas, todos los herbicidas, todo eso que impacta de lleno en la alimentación y la producción, viene mucho de afuera. A propósito de esto, ¿tenés una posición tomada, una mirada política respecto del avance del monocultivo? Bueno, que empieza con el kirchnerismo que se profundiza ahora, por supuesto. No quiero ser demasiado kirchnerista, pero no empieza con el kirchnerismo, empieza antes. Digamos. Bueno, está bien, pero ahí se le, digamos, convengamos que... Eso que estaba tan alto. A ver... Yo que soy de Villegas, donde había sorgo, alfalfa, girasol, y hoy... Y había hasta que yo me vine en el 2002, y hoy hay solo soja. Bueno, hay un impacto en el inicio del gobierno. Bueno, además con Barañao, que ha sido un gran defensor y que continúa hoy. Pero bueno, más allá de eso, digamos, tener una mirada... Tengo una mirada preocupada como la de cualquiera que vive en un país donde la zona más fértil del país está en un monocultivo, digamos. No es, o sea, la prensa histórica te indica que eso es una cagada, digamos. Y encima, con el hecho de que estamos empezando a entender que el glifosato no era agua. No era agua. O sea que evidentemente hay cosas peligrosas. Y que, o sea, lo que pasa que, digamos, no me puedo olvidar que la principal, digamos, el 25% de las exportaciones argentinas dependen del complejo sojero. Sí, es medio, viste, Es un quilombo. O sea, es ¿qué una hacemos? Trampa. O sea, viste, cuando a veces dicen, es un verdadero conflicto en el, claro, sentido estricto de la palabra, digamos, que... La soja te genera 15.000 millones de dólares al año. Bueno, después cuando hablas con estos tipos, y 15.000 millones se lo fumó el Toto Caputo en 40 días. Claro. Pero digo, al margen de eso. Las famosas divisas. Claro, no, bueno, que ahora es re loco. Hablamos de 15.000 millones y en realidad en el macrismo se fugaron 70.000 millones. O sea, Macri es mucho peor que el glifosato, ¿me entendés? O sea, es una cosa. El título de la nota. Pero es que es la verdad, ¿no? Hay como una cosa muy rara, muy enrarecido todo, hemos perdido dimensión de todo. Uh-huh. Pero no me quería ir por ahí. Lo que digo es que me preocupa mucho. Creo que hay que encontrar un proceso gradual de rediversificación de la producción. Pero que evidentemente estuvo muy bien estudiado de por qué la soja había que hacerla transgénica, porque la soja es un cultivo que produce un grano con un montón de... O sea, además del aceite, tiene mucha proteína y que evidentemente es en un proceso de expansión del consumo de proteína de los países asiáticos, se convirtió en algo que tiene un mercado muy seguro, digamos, que no, bueno, no, o sea, puede subir, puede bajar, puede encerrártelo por un tiempito, pero es estable. Digo, en este sentido, es propio de la dinámica del capitalismo, uh-huh, más allá de que uno no le quiere quitar Gravedad. No, inclusive, digamos, es cierto lo que vos decís, explotó durante el kirchnerismo, sí, y de 2003 a 2012, y de aún hoy expande la frontera y cada vez ocupa más espacio. Pero es difícil resistirse a eso, ¿no? Y hoy por ejemplo, hay mucho, hoy como en 2001, muchísimos comedores, digamos, comedores populares, sustituyen la carne por la soja texturizada, pero no como una manera de reflexionar sobre la alimentación, digamos, no desde una posición política, sino del rinde que tiene. Porque vos con medio kilo de soja texturizada hacés boloñesa a lo estúpido. Sí. Y la verdad, y eso, claro, y eso, además, digo, sale plata. 35 pesos la bolsita. No sale 200 pesos como el kilo de carne picada. Entonces es también, digamos, para mí, nos llega al plato de comida, de la pobreza, que no está eligiendo qué comer en esto del monocultivo, que bueno, termina escupiendo para todos lados. Sí, sí, es un... Igual, de todas maneras, la soja transgénica no debería ser para uso humano, digamos. Es fundamentalmente para uso animal, para alimentación animal y producción de aceites. Claro. Pero bueno, sí, es... Por eso te digo... que si volvemos, volvamos con alguna revisión Macri de eso. Es peor que el glifosato. Eso es así, digamos, ¿no? Porque perdemos mucho la a ver. Yo quiero, viste, hoy mi obsesión es que estos tipos se vayan, que esto se termine lo antes posible, porque no hay futuro para nadie, con o sin soja, con lo que sea, pero no hay. ¿Te permitís pensar 4 años más de Macri o no te lo permitís? Y me tengo que enterrar en el INTA. O sea, van a una trinchera. Tomar el INTA. No sé. Volver a la Molotov. No sé, negro. Es difícil. Nadie quiere pensar eso. Nadie lo puede pensar. ¿Cuándo son las elecciones? ¿El 10 de octubre? El 27. El día de la muerte de Néstor. Y del cumpleaños de un ex. La verdad que no. No me la puedo imaginar. No me puedo imaginar que esto dure 4 años más. Me levanto, la verdad que me levanto triste todos los días, no puedo creer que nos hayamos hecho esto, ¿viste? Es como que no quiero llorar, pero la cerveza me... No, pero la verdad que me levanto triste, no puedo creer que nos hayamos hecho esto. No pasa por una cuestión de matices, esto es todo lo que está mal. O sea, hoy me ponía a revisar algunas cuestiones. Te hablé de estos números de la exportación, porque me puse a leer esto, ¿no? Digo, porque estos tipos, bueno, te hablan de la exportación y cómo crecen las exportaciones, que es todo bolazo, porque en realidad la balanza comercial sigue siendo muy mala. No liquidan una mierda lo que ingresa. Pero cuando vos lees que hubo 70.000 millones de dólares de fuga, más 30.000 millones de dólares de pago de intereses, más 25.000 millones de dólares de desbalanza por turismo, y que todo eso se banca con una deuda que van a tener que pagar mis hijos, los tuyos, decís, no puede ser, ¿no? Es como una pesadilla distópica. O sea, ¿cómo llegamos a esto? Ya lo vivimos. Pero sí. Ya pasó, digo. Pero eso es lo peor. Martínez Díaz te lo metió a fuerza de bala, pero claro. Menem ya fue un poquito más evidente, pero ya por tercera vez vivirlo y que todavía hoy leas que el que tiene 30% de intención de voto es como una... Nada, yo tengo mucha fe que el domingo les ganamos, pero la verdad es que... Hay que esperar. No me digas eso. Hay que esperar, siempre hay que esperar. Sí, hay que esperar. Pero... Sí. Estamos charlando, bebiendo, conversando con Mariano Allende en Salieres, un cacho de cultura. Seguimos un rato más, hasta la medianoche. Queda. Saber. Si hay un sueño cumplido, ese. Disfrútalo, Luis. Gracias. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Una nueva especie nace en La Pampa. Asman, mezcla de cardenal amarillo y zorro gris. Su nombre proviene del lenguaje ranquel, que significa hacerle frente al rival. Asman ama el deporte. Se destaca en disciplinas como atletismo, natación, básquet, vóley, judo, fútbol y ciclismo. Cree en la amistad más allá de cualquier frontera. Es divertido y amigable. En la competencia, valora la tolerancia y el respeto hacia el otro. Asman, mascota oficial de los Juegos de la Araucanía 2019. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de La Pampa. Estudio Jurídico Integral Dinápoli. Más de 45 años de historia, trabajo y prestigio. Asesoramiento integral para sus problemas. Contamos con profesionales especialistas en causas civiles, sucesiones, siniestros viales, patrocinio laboral y defensas penales. Consulte y asesórese. Teléfono 02954-422494. En la web estudiodinapoli.com.ar. Correo electrónico estudiodinapoli@gmail.com. Bistró Café Expreso, un lugar para compartir diversidad. En 9 de julio 247 encontrás cafetería de especialidad, café de Colombia, de Brasil y nuestra apuesta estrella, café de Nueva Guinea. Bistró Café Expreso propone opción vegana y celíaca, leche de almendras, jugos y perlitas ricas para compartir. En Bistró Café Expreso hay espacio para ferias, charlas, presentaciones y cualquier excusa para juntarse a disfrutar. Bistró Café Expreso, 9 de julio, 247. Una universidad con más de 40 carreras de calidad, con más servicios para estudiantes. Una universidad pública y gratuita para La Pampa y una amplia región del centro del país. Universidad Nacional de La Pampa, estamos cerca. En Toay, Kiosco Safari. Abierto todos los días. Regalería, revistas, golosinas, útiles escolares, carga virtual y tarjeta SUBE. Kiosco Safari, 9 de julio 473. Kiosco Safari, siempre está. Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Afiliate por los derechos de las y los trabajadores universitarios. Teléfono 560430, dirección Emilio Civit 143, en Facebook, ADU La Pampa. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Salieris, no copiamos, admiramos. Admiramos a veces, sí. Sí, ¿vos admirás mucho, negro? ¿Sos de admirar? No. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. No. ¿No? Bueno, sí, sí. Cintia sí es más de admirar, por lo menos de expresar la admiración. No. Como la recontraputeada. Sí, de expresar todo. No, yo admiraba poco y nada. Hasta que, bueno, profundicé en el feminismo comunitario y admiro mucho a mis compañeras y sobre todo a las que están viviendo en los barrios, acompañando en campaña, boluda. Para un poquito. Esa es mi admiración, perdóname, ¿qué querés que te diga? ¿Que te admiro vos? No. Te admiro mucho porque sos mi amigo, como amigo. ¿Por qué me vas a admirar a mí? Como amigo, después... Pero tirame con algo más básico, más popular. Un Maradona. Un Roberto Perfumo. Lo sabe de toda la vida. Me conocí hace cuántos años. ¿Cuál Leonardo es mi ídolo? Roberto Perfumo y Leonardo Fabio. La película de Fabio. Leonardo Fabio y Roberto Perfumo. Alente, vos qué admirás. ¿O quién? A ver. ¿Quién? No lo hagamos tan que admirás, porque si no te vas por las ramas. ¿Quién? Decime dos, tres personas. A ver. Y Riquelme. Mirá. Mirá la, no, está bien. Y para sí. Para mí, me subyuga, digamos. ¿Sabés cuando uno se da cuenta que admiró, incluso sin haberse dado cuenta en el momento? Cuando extraña mucho. Claro. ¿Viste la que hizo Macri hoy del Topollillo? Cuando te hace llorar. ¿Cómo lo extrañamos, Riquelme? Cuando lo ves en un video y decís... Bastante macrista era Riquelme. No. No, momento. No, en Boca. Después del gobierno. No. Sí. Está desubicada, totalmente desubicada. Es el anti, la esperanza que tenemos. Es el primero que le hizo. El Topollillo es el... Ah, perfecto, eso en la cancha. Estoy hablando después... Cuando en la vida es civil. Hoy Riquelme se está por candidatear para ser presidente de Boca en contra de los macristas. Charlie García fue el primero que le dijo boludo a la nata. Bueno, sí. Este fue el primero que le hizo un gesto a Macri en your face. Lejos del macrismo, Roberto. Y Bianchi, ¿no? Que le dijo, me voy a retirar. Bueno, pará, dale. Riquelme y las otras dos personas que admiras. Que admiro. Mohamed Ali. Todo muy por el deporte viene, ¿eh? Mirá. Sí, porque soy medio elemento. Ahí me tocaste la adolescencia. Y son dos grandes deportistas. Claro, dentro y además, fuera. Sí, sí. Y después... lo que pasa es que, bueno, después te ponía a nombrar algún escritor, pero no sé si me genera admiración. A mí, viste... Envidia. Claro, me gusta lo que hacen, pero no sé si me hay alguna vida de escritor que me genere ese saltito que registrar. Claro, que eso me genera admiración lo que hacen algunos escritores, lo que hicieron. Pero y después supongo que algunos militantes también me generan admiración, algunas historias militantes, pienso, por supuesto, Mujica, algunos compañeros de los 70 y esas historias épicas que uno lee de gente que se jugaba la bola por algo con una convicción enorme, más allá de que uno hoy pueda tener una mirada más crítica de un montón de cosas, pero y Evita también me genera mucha admiración, digamos, no sé, pienso... Hablamos mucho de tu profesión, de política, de militancia, y recién, bueno, y al principio entre quién sos, que te preguntaba Juan Pablo, estaba el poeta, el escritor, el lector, dijiste también. Sí. ¿Y qué lugar ocupa en tu vida esa otra faceta que quedó en la charla, un poco descuidada, pero que ahora podemos retomar? Y para mí, no sé, el de más placer, el que a mí es lo que más me gusta hacer. Lo que pasa que es muy íntimo, bueno, no sé, viste que la lectura es algo muy íntimo, uno no se acostumbra a hablar de eso, pero es es lo que yo hago cuando tengo tiempo, digamos, y a lo que le invento tiempo, por la forma de vivir que tengo, digamos, soy un tipo que como que he desarrollado una capacidad de una lectura fragmentaria, de leer 2 minutos, 10. Yo sigo la historia y mantengo ahí, puedo leer 2 páginas por día, puedo leer 10, puedo leer 50, pero estoy todo el tiempo. Y hoy durante toda la charla te resaltaste mucho lo colectivo, la militancia, la política, el hacer algo para otros también. ¿Te da culpa la lectura o la escritura, que es algo muy personal, muy individual por momentos, o no? No. No soy completamente unanista, no, me genera mucho placer, pero lo único que me da culpa es cuando quiero leer y, por ejemplo, mis hijos me demandan y yo quisiera que por un rato me dejaran leer y viste que es un conflicto ahí porque la lectura te exige una concentración absoluta, entonces no podés. Sí, sí, es un tiempo de a la vez. Egoísta. Totalmente. Lleva su tiempo y su energía, ¿no? Es totalmente un nivel de abstracción enorme ahí de abstracción, no sé si la palabra es de pero. Pero no es egoísta el autocariño, el nah. Poder reservarse un rato. No, para no, ti. En el sentido decir... de lo que él dice es que te aislás de todo. Claro, digamos, vos podés ir al cine con amigos, con pareja, pero cuando lees. No, hay veces que hay lecturas compartidas. Sí, hay, pero no es tan sencillo coordinar eso. ¿Qué estás leyendo hoy, ahora? Ahora estoy leyendo 1984 de George Orwell. Y, lo debía. No lo había leído nunca y me dijeron, no puede ser que no hayas leído ese libro, me dijeron. A mí si me dicen eso, no lo leo nunca más. ¿Te pasa eso de esas lecturas? ¿Viste? No, mentira, ¿cómo no leíste? Claro. Yo... Vos lo lees, pero no nos decís. sí, me pasa porque además soy un tipo, como yo soy veterinario, o sea, no tengo una... Tendrás que leer la Franja, ¿no? Claro, bueno, hoy pensaba justamente en eso, en Rebelión en la Granja y cómo fue un libro que se volvió, se puso muy en auge en los 90, ¿no? Yo, y se usaba como una suerte de fábula. No, y además era como una crítica al obviamente al totalitarismo soviético y pero aparte un mensaje, Rebelión en la Granja tenía como un mensaje en contra de todo lo colectivo, digamos, ¿no? Es decir, el hecho de que, bueno, los cerdos traicionaban, eso. Entonces a partir de eso no había ningún pacto colectivo que tener. Imposible. Y claro, y después me enteré que Orwell no era así, no era, o sea, que era un tipo con unas ideas de izquierda muy, sí. Muy, muy, muy sólidas, que obviamente sí, criticaba lo que ocurría en la Unión Soviética, pero puntualmente eso, pero que era un socialista democrático, muy piola, digamos, nada que ver con lo que yo me acuerdo que... Porque no lo leí nunca, Rebelión en la Granja, porque me rompía las pelotas esa idea de que... De lo que se extraía como mensaje de ese libro, ¿no? Que en realidad me parece... Sí, que aparte me agarraron un libro para decir, esto es en contra de Stalin, y lo simplificás en eso. Sí. Es empobrecerlo mucho, debe tener muchas otras cosas. Yo confieso que no lo he leído. Había en el página 12 una. En el radar había una columna que era confieso que no he leído. Entonces, y ponían los porque es una religión la de los lectores que hay que andar confesando. No, porque ¿cómo es un clásico. Es un clásico. Es un clásico. Ya sé, se ve claro. En la escuela. Pero no, vos por ahí no conocés las intimidades del negro. El negro de 24 horas leerá 12, claro. Trabaja una y después. como mucho. Claro. Y después se dedica a estar molestando por WhatsApp. Está muy bien. Y mira tele. Mira tele. Esa es la parte que entonces, lo cae. Bueno, él te dice... Él, desperdicia las 12 horas que leyó mirando 4 de televisión. Él entiende el ensimismamiento de la lectura porque lo lleva a un extremo complicado. No. Yo está perfecto lo que es. Faltan 11 minutos para la medianoche. Pero no tiene novia. ¿Estás cómodo hasta ahora? Perfecto. Bueno, a partir de este momento solo valen preguntas incómodas. ¿Qué? No te escuché una sola autocrítica del kirchnerismo. Más, cuando parecía que podía haber algo, te fuiste por los Visconti. Crítica del kirchnerismo. Política, hoy hablábamos de la política agropecuaria. O sea, le erraron, no podés, digamos, generamos nosotros mismos el monstruo que nos devoró, ¿no? Hubo errores muy grandes. Todavía nos tiramos la pelota y Alberto diciendo que en realidad lo creó Lustó, pero en realidad fuimos todos, ¿no? Digamos que ellos y sobre todo fue un error muy grande ahí. Política ambiental, no creo que haya sido para nada buena. ¿Para qué tengo un par? ¿Estás de acuerdo con esa fiebre consumista? Digamos, con el asunto de que el mercado interno es tan importante que, bueno... Todos tienen que comprar motos y televisores todo el tiempo. Y estoy de acuerdo con que es la única forma de sostener la industria, que en definitiva la industria es lo que genera un empleo de mayor calidad. Y me parece que nosotros, en el estadio actual en el que estamos, de necesidad de incluir gente en un sistema económico, tenemos que lograr que funcione la industria a un nivel grande, digamos, no estamos Salvo que propongamos una alternativa completamente diferente, pero para la cual no imagino que la sociedad argentina esté madura, digamos, ¿no? Pero no me da la sensación de que haya muchas otras salidas que generar un mínimo nivel de actividad económica y desarrollo económico para incluir un montón de gente, reconstituir una sociedad que está dañada por muchísimos años de neoliberalismo, y después sí podemos empezar a discutir otras cuestiones que... Pero qué sé yo, es conjetura lo que digo, no sé si es realmente así. Está bien. En algún momento contaste también que te viniste a La Pampa, esto es re incómodo, que te viniste a La Pampa por una relación sentimental, sí. ¿Sería? ¿Está bien? Corregime, sí. ¿No? Porque por ahí hasta no, la palabra no, sentimental me la podés... No es sentimental. Por ese motivo. Después, ¿cómo canalizaste esas relaciones y por qué te quedaste? No, bueno, me separé hace poco. Ah, no, viste, era incómodo. Ahora sí voy a llorar. Chupó encima. No, me separé hace poco, y... Así que, pero bueno, no tengo una excelente relación con mi expareja, así que... pero nada, pues yo me quedo acá más que nada hoy por mis hijos, por mi laburo y porque ya está. Te querenciaste. Es mi lugar. Sí. Che, ahora yo con perspectiva feminista. En el gremio tuyo, ¿hay mujeres con representación? Sí. ¿Tienen, digamos, algún tipo de mirada que tenga que ver con esto? Sí, estamos tratando de superar nuestro machirulismo innato. Pero sí, respetamos en la comisión el cupo femenino. Somos 5 en la comisión, 3 compañeros, o sea, el 50%, uh-huh. Lo que pasa es que somos 5, entonces no hay manera de... Sí, claro. Pero tenemos 3 compañeros, 2 compañeras, hemos hecho actividades, nos hemos ligado a las críticas también de las feministas porque estamos aprendiendo, o sea, estamos tratando de aprender a ver las cosas de otra manera y nada, creo que... es un desafío enorme para nosotros. Como te decía antes, hoy hablamos de política y que hablábamos de cuestiones ideológicas, de la causa nacional, de la izquierda y todo esto del feminismo es nuevo para muchos de nosotros, para mí en particular, y lo tengo que incorporar a mi manera de ver y analizar el mundo, porque la verdad que no constituía una cuestión en la que yo pensara demasiado hasta hace 2 o 3 años. Ni del sindicalismo, ni del peronismo en general, tampoco. No. ¿Y qué es lo que más le marcan las compañeras? Ahí, no creo. Y los espacios que ocupamos, ¿no? Los varones. O sea, la proporcionalidad que ocupamos los varones en algunas cosas. Y hay muchas mujeres trabajadoras del INTA. Sí, cada vez más. Sí, de hecho, mira, de mi seccional, por ejemplo, que tenemos 80 afiliados, debemos tener 30 compañeras y 50 compañeros. O sea, digo, un porcentaje uh-huh. alto sí, sí. de compañeras. Yo le digo a las compañeras que los espacios se disputan, que los tienen que ir a pelear. Algunas compañeras se enojan, me dicen, no, pero... ya no debe ser la postura, ustedes tienen que abrir la cancha, nosotros nunca, o sea, sí, pues digo, es muy jodido hablar de querer hacerse el piola, somos todos machistas, está metido en nosotros, estamos aprendiendo a vivir de otra manera, pero bueno, nada, va a ser a las patadas, o sea, nos van a tener que ocupar los espacios, disputarlos y no hay que tenerle miedo, compañeras del INTA, hay que ir a las patadas. No, claro, las compañeras tienen que, bueno, tienen que, por ejemplo, formar la próxima comisión de APINTA, o sea, tienen que venir a pedir los espacios y ¿cómo se hace? ¿Cómo se le dice a alguien? Che, ¿me vas a dar un espacio o armo otra lista? No sé, claro, ¿es así? Es así. ¿Es así? Lo digo porque yo sé que en realidad no soy un tipo cerrado, es decir, que... el que quiera venir a compartir el espacio y hacer, mientras tengamos el acuerdo en que nosotros somos un gremio de trabajadores con identidad de clase, con después dennos todos los elementos del feminismo que los incorporamos y enséñennos todo lo que nos tengan que enseñar. Digo no, porque no vamos a poner feministas gorilas, digo, ¿no? Eso no. Claro. Pero no. ¿Qué puede pasar, no, digamos, no? Sí, no, no, no, claro. Ahí, pero como en el peronismo, feministas hay de todo porque es un movimiento político. Exactamente. Entonces tenés feministas liberales, feministas decoloniales, feministas... Oportunistas. De hecho, yo creo que eso es el mejor signo de vitalidad, claro, que tiene cualquier movimiento, la, claro, contradicción interna. Cuando es puro, suele ser una cuestión de una iniciada. Religión. Otra vez con los troscos. ¡Una religión! Claro, no, claro, no, yo dije no una religión. Por qué, pero estaba pensando en eso. Cuánta maldad. Sí, y en la profesión, hoy que es el día del veterinario, de la veterinaria, de las veterinarias, de los veterinarios y de la veterinaria. ¿También hay mucho machismo? En tu profesión y tu experiencia universitaria en La Plata. Preguntar a las vacas y a los toros. También el destrato. Las chicas están en la ruralidad, sí, la ruralidad es machista. En el campo, sí, los varones. ¿Y en las ciudades más urbanas son más mujeres? Ahí está más parejo. Está más parejo. Más, sí, sí, mucho más. Digamos, en la veterinaria de pequeños animales es... Sí. Está... Pero hay un montón de pibas que quieren hacer animales de producción. Les gusta eso. Y bueno, lucha pero, por pero eso. Además de los espacios y de los lugares de trabajo y las elecciones. Digo, en la carrera, en la profesión. Y hoy está balanceado. Se está también notando el cambio. Sí. Hay muchísimas chicas que estudian veterinaria. Antes no, hace 20 o 30 años capaz, que cuando mi viejo estudiaba, no. Y menos de grandes animales. Claro, en grandes es donde te digo que las pibas van ocupando espacios que... Todo ese mito de que tenés que tener mucha fuerza física para trabajar con una vaca y todo eso, ¿viste? Ah. Un poquito cierto es, pero bueno, nada, tampoco es tan... O sea, todo es más... ¿Está el dueño de la vaca? Hoy hacen crossfix, unas flacas así, claro, chiquititas, claro, y levantan, sí, cámara de... Como es rueda de tractor. Te pegan una piña, pero... Pero sí. Sacamos corriendo. Alende, gracias. No, gracias a ustedes. No, bueno. En serio. Por venir, por conversar, por tomarte ahí una birrita que siempre contribuye mejor a la charla. ¿O no? ¿Qué? Esto es unánime, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Quién puede negar eso? No, ha venido gente en el periodo de rehabilitación. ¡Axtemia! Sí. Claro, que no puede tomar por eso, sí, con dulces las grandes. No, pero... no, no, yo recuerdo, hubo dos invitados que no bebieron alcohol, dijeron no había... Bueno, claramente ya estaba cantado que eran las peores entrevistas de este programa, de este ciclo. ¿Qué va a ser? Ya está. En serio, gracias. Si te quedó algo por aclarar, sabemos que mañana manifiestan ahí en la Espineto, si querés... pasar el chivo como si fuera un espectáculo. Pero más allá de eso, si querés aclarar, ratificar, rectificar, decir, agregar algo, amenazar, agradecer, pregunta que esperabas y no salió, lo que te salga, micrófono abierto para que digas lo que se te cante en el cierre. No, la pasé re bien. Me dijeron que estaba buenísimo el programa. Por ahí realmente vine con la predisposición a... hablar y a decir un montón de cosas que realmente uno no dice. Así que la pasé re bien. Todo buenísimo el programa. Son logran, creo que que están buscando que la gente hable y se deschavete, lo logran. No dijimos el título del libro que publicó. Claro, el chivo del libro, aunque sea. El libro se llama Volumen, es de Editorial 7 Sellos. Y mira, ya me estaba patinando la lengua, estoy tomando mucha cerveza. Pero y nada, es un yeite. Es poesía, vos decías así. En Editorial Cooperativa. Claro, 7 Sellos Cooperativa. Sí, ¿se más consigue, vale, en librerías amigas? Está en la mayoría de las librerías pampeanas. ¿Y es tu primer libro? Es mi primer libro, sí. ¿Y por qué? ¿Te animaste? ¿Por qué? Claro, eso, ¿por qué te animaste? Porque me gustó un poco más que lo que había escrito hasta antes. Pero está bien, pero ¿por qué ahora también? ¿Fue la primera vez que te gustó un poco más? Si revisa, cualquiera que revisa lo que hizo a los 18, sean escritos, no. o sea lo que sea, dice, yo qué pelotú. Para encontrarle algo bonito a este periodo. No, había vuelto de Estados Unidos justo en ese momento. Ajá. Y había como un reencuentro con el terruño ahí que me generó un... un arrebato poético y empecé a escribir y después, no, después ya cambió, empezó a hacer, empecé a liberarme, a escribir algunas cosas y qué sé yo, me gustó. ¿Y pensás seguir? Sí, tengo un libro de cuentos para publicar. Muy bien. ¿Cuentos? ¿Pero de qué género? Ya nos vamos. Sí, es temprano. No va a decir digamos, rurales, no, porque tengo la las vaca. Temáticas son variadas. Urbana y rural. Hay cuentos de militancia, hay cuentos de historias rurales. De amor. Y hay algunos que son de la vida, de aparece la muerte, qué sé yo, bueno, no sé cómo, hay de todo. Bueno, pero estás activo. Bueno, voy a un taller literario, lo voy a decir también, estoy en la APE y... ¿Sos vocal de la APE? Soy vocal de la APE, sí. Fue la primera reunión el otro día y no fui, pero... Ah, ya empezamos. ¿El taller con quién? ¿De quién? De Nati Ponce. Nati Ponce. Sí, sí. La verdad que divina Nati, bueno, nada, ellos un poco me alentaron a... no sé, me gusta escribir mucho y bueno, ojalá que algún día pueda darle más tiempo a eso en mi vida, pero quién sabe. Ahora sí, nos vamos, nos fuimos. ¿Volvemos? Y sí, sábado, espero domingo. Que ¿eh? Martes, sábado, domingo, martes volvemos. ¿Cómo sábado, domingo? El sábado y el domingo. Sí, el sábado la carrera. Pero en otra lógica, nosotros tenemos un programa todos los martes. Sí, el público nos sigue, Juan. Vos no te das cuenta. Sí, claro. Bueno, estamos el sábado desde las 7 de la tarde en la Kermés de los Sábados. El domingo desde que no sé qué hora, 10 de la mañana. Y temprano. Con la transmisión electoral. Y el martes volvemos en este escenario. ¿O no? No sé. Sí, volvemos. Para charlar acá en Salir y un cacho de cultura. Sí. ¿Nos estamos despidiendo? Nos estamos despidiendo. Sí. Cintia Alcaraz, El Negro Compadre, Nina Yane, JP Gabaza. Les decimos hasta la semana que viene. Chau. Hasta la victoria siempre. También, eso. O casi. Lo sé, pensabas que...